Bienvenidas, bienvenidos al Corrientes Circulares número 11 de esta tercera temporada. Un programa que contará con el impresionante acústico de Corizonas, que llegan a Corrientes Circulares a presentar su enorme álbum The News Today. Y también tendremos a Señor Mostaza en la sección Demos y llamaremos a nuestros amigos de Secon antes del concierto que tienen en un rato en la Sala Estéreo de Alicante. Y como cada semana tendremos los estrenos más importantes, las noticias y la agenda de la semana y mucho más. Como cada semana, los controles y producción, Luis Fernández. Os habla vuestro amigo Jorge Fernández. ¡Arrancamos! En el Corrientes Circulares número 2 de esta temporada estrenábamos la última canción de Nacho Vegas, Cómo Hacer Crack, un tema inspirado en el movimiento del 15M que dio título a su nuevo EP. Pues bien, este nuevo EP por fin ha llegado, desde hace unos días ya puedes escucharlo y conseguirlo a través de la web de Radio 3 y además escuchar temazos como este, Relato de un Error, Nacho Vegas. La historia en el febreroso San Pedro Camín, también llamada la historia de un trágico error. Son tres partes de tristeza por una de euforia, donde tendría que haber cuatro partes de amor. Él regresó un día a casa, hizo las maletas, dijo a su mujer: se ha terminado, lo siento, no tengo otra opción. En todos los hogares hay bombas por explotar, y el nuestro, amiga mía, no iba a ser la excepción. Así pues, aquí está él con otra mujer más joven que él. Es muy hermosa y modelo de profesión. Rica y tonta y de familia ultracatólica. Él se mudó a su casa en la Puerta del Sol. Pero pasan los meses y ella comprende mirando a él que hombres hay tantos como pactos y algunos mejores que él. Lo abandonó por su profesor griego de badminton. Él se quedó triste, solo y sediento de amor. Y regresó a su piso allá en Norteña, pero ya no estaba ella, solamente un par de medias, conservando intacto ese dulce olor que sin piedad le evocaba aquel trágico error. Thank you. estaba en su piso vacío y temblaba de frío y dolor. Sale al balcón y la noche tiene algo brutal. Mira con cara de bobo y gesto apologético hacia una luna que le sonreirá. Ahora se pasan los días en el aeropuerto que hay en Ranón, bebiendo orujo enfrente de la puerta A. Mira los horarios en un panel electrónico. Dice que en un vuelo de esos ella volverá. Pero pasan los meses y ella no vuelve y él dice que sin duda no hay cobertura allá donde quiera que esté. Jura en voz alta jamás volveré a equivocarme así. Palabra de felgueroso San Pedro Camín. Y pasan los meses y ella no vuelve y se dice que él se sumió en la locura y así se fue echando a perder su vida entera como una canción tragicómica que suena y es muy difícil hacerla parar. Muy, muy difícil hacerla parar. Nuestro barco va a hacer escala en Inglaterra. Si os viene bien, nos acercamos. ¿Qué ha dicho? Dice que les gustaría rescatarnos, pero que no hay sitio. Nuestra situación es desesperada. Diles que si nos llevan, serán recompensados generosamente por la reina de Inglaterra. Ya te han convencido. Julio de la Rosa decidió ponerle imágenes a cada uno de los 16 cortes de su laureado disco La Herida Universal, y el resultado es un disco que, además de oírse, puede verse a través de esos 16 videoclips que lo van a componer. Además, incluye el disco original en audio y también El Hilo Salvaje, un EP con 4 temas inéditos extraído de las sesiones de La Herida Universal, que saldrá el 13 de diciembre de la mano de Ernie Producciones, y del que hoy te estrenamos en Corrientes Circulares Trombones de Día. Julio de la Rosa. Pensando que quiero. fui yo, yo fui aquel subnormal sin fe, calor ni nada que dar. Fui yo, ya sé, el que lo hizo mal. Ladrón, cabrón, un loco de atar. Fueron varios, hay varios como yo. Fueron varios, hay varios como yo. Si encuentras tantos de pensando que quizás los buscas tú, si encuentras tantos de pensando que quizás los buscas tú. El capitán dice que los españoles deis la mano blanda y que oléis a caldo Fran, textual. ¡Qué hostilidad! Sí, eso ha estado totalmente fuera de lugar. En fin, los españoles sabemos cuándo sobramos. Alabámonos. ¿No ves que hemos perdido, hemos ganado esto? Y seguimos con Ernie Producciones, que acaban de anunciar el fichaje de Novedades Carmiña, la banda gallega de garage punk tropical de la que hoy te estrenamos esta delirante Jódete y Baila. Novedades Carmiña. Pues querían que me fuera con ellos, pero les he respondido que todos o ninguno. Yo di clase de español en el colegio y no han dicho eso, no han dicho eso. No, no, no, no han dicho. Más afán. necesario. Ay, suele ser extraordinario. Recién salido del horno nos llega Adorno, el segundo trabajo de ornamento y delito para Limbo Star, grabado en los estudios El Cariño de Zaragoza y del que hoy te estrenamos lo real, ornamento y delito. No puedes irte ahora, es la víspera de Acción de Gracias. Todas las universitarias han vuelto a casa. Sus madres han comentado lo que han engordado. Han llamado zorras a sus madres, pero han comprendido que tenían razón. Y están a punto de entrar por esa puerta donde las estaremos esperando con cerveza light y un poquito de lenguaje duro. Oh, oh, ¿qué pasa? Tu sangre es tan fría que permite hacer daño. No lo entiendo, me he perdido en algún paso. ¿Quieres verme? Esta noche nos tendremos de nuevo sobre el escenario de la Sala Estéreo de Alicante, pero antes nuestros amigos de Secon han querido hacer una parada en Corrientes Circulares. Buenas noches, Sean, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué hay? Nada, como siempre, bienvenidos a Corrientes Circulares. Esta ya es tu casa, ya lo sabes. Lo sabemos y lo apreciamos también. Aquí juegas siempre en casa, tanto cuando entras por teléfono como ahora, como cuando estás en el estudio. Oye, te veo en un rato en el escenario de la estéreo. Estáis casi en el previo del concierto de, casi me atrevo a decir, de vuestra vida. Sí, bueno, el concierto de esta noche en estéreo va a ser un buen concierto, pero estamos también todo el tiempo preparando el concierto de la grabación del disco en directo el 16 de diciembre en Murcia, y estamos aquí concienzudamente todo el día metidos como ratas de ensayo para ofrecer lo mejor que tenemos y bueno, para darlos también un homenaje a nosotros y a toda la gente que nos sigue de todos sitios que va a venir. El concierto de esta noche es va a ser un conciertazo, porque claro, como estáis dejándose el alma literalmente en todo el preparativo para el 16 de diciembre del concierto del 15 aniversario, grabación en directo para el próximo disco en directo de Secon, celebrando ese 15 aniversario, claro, ahora cada concierto de Secon, si antes eran buenos, permíteme la licencia, ahora ya son espectaculares. Muchas gracias. Nada. Bueno, nosotros intentamos crecer dentro de las posibilidades y bueno, aumentar también pues las cosas que metemos, la instrumentación, ¿no? Y intentar pues darle giros a las canciones y bueno, pues se intenta, por lo menos se intenta. Ya sois vosotros los que tenéis que juzgarlo, ¿no? Nosotros, vamos, por la parte que tenemos como medio, te digo ya que no tenemos ninguna duda. No somos en este caso parciales, pero tampoco somos imparciales. Cada vez que vamos a veros, flipamos a todos los niveles, porque realmente es uno de los mejores conciertos en directo que se puede ver hoy en día, y no solamente como medio, sino cualquiera que va a ver a Secon sale diciendo, bueno, ahora sí que somos demasiado soñadores, ahora después de verlos, sí que esto sí que es soñar, es disfrutar de la música en directo. Hoy, esta noche, la estéreo, habéis estado muchas veces, ya sabéis lo que toca, apretaros un poco y a darlo todo, allí es sudar. Sí, ahí es una sala de contacto directo y que también nos gusta a nosotros eso, ¿no? El rodar y sudar con la gente. Y la verdad es que hace 2 años que no estamos en la sala estéreo y ya teníamos ganas. Habíamos estado, hemos estado como 4 o 5 veces ya, seguramente. Sí, sí, sí, sí. Doy fe. Pero la última fue hace un par de años. Yo me acuerdo de la primera, que no había nadie, porque tocaba un concierto, la primera hace muchos años. No había nadie y nos tocó justo un día que se hizo un concierto de los Rolling Stones. Vaya, por la zona. Vaya, en Benidorm, es verdad. Sí, sí, fue todo el mundo allí y vamos, habían 3 amigos ahí viéndonos en la sala estéreo. Y ahora, bueno, pues ahora ver el concierto esta noche que se va a llenar la sala y sí, lo todo lleno de gente que le gusta. La verdad es que es importante, por lo menos. Lo vais a llenar. De hecho, aquí en Corrientes Circulares hemos hasta sorteado entradas, 3 entraditas y bueno, ha habido peleas y palos para teneros, impresionante, ha sido el teneros en la estéreo. Y luego para el día 16, adelántame algo que se pueda contar ya para el concierto del 16, antes de dejarte, que sé que tienes que prepararte para el concierto de ahora. Pues estamos preparando un concierto especial, como te digo, vamos a llevar músicos adicionales, tanto en cuerdas como en vientos. Vamos a hacer también un espectáculo visual diferente, vamos a meter también canciones de toda la discografía, vamos a darle alguna vuelta a canciones que tenemos y vamos a presentar también una canción nueva como novedad también para dar también en este disco en directo pues este aliciente, ¿no? de sacar algo nuevo, aún repasando todas las canciones de todos nuestros discos anteriores, del primero, vamos a hacer distinción, vamos a hacer también canciones en inglés, o sea que para toda la gente que nos lo está preguntando, pero vais a hacer también en inglés, sí, vamos a hacer en inglés, no vamos a renegar de esa etapa nuestra, que también fue una etapa importante del grupo. Importante y bonita además, y aparte una etapa no cerrada, o sea, esa etapa siempre estará ahí, abierta, por si un día queréis volver. Exacto, sí, yo creo que en esto de la música no hay reglas, y si algún día a mí me da por escribir nuevas canciones en inglés, pues eso, yo qué sé, es como los dé, ¿no? Lo que te apetezca y lo que sientas que tienes que hacer. Así me gusta, esa es la idea. Oye, a mí me ha encantado la noticia que has dicho de que vais a tener por lo menos un tema nuevo en el disco. Y una última cosa, antes de dejarte. ¿Tenéis fecha de publicación? Ya sabemos la fecha de grabación, el 16 de diciembre, además en directo. Todo el público que asista va a vivir un momento único en la historia de Secon y además en la historia de la música de Murcia, porque lo que vais a provocar allí va a ser impresionante. Es en el teatro, ¿verdad? En el Teatro Circo se llama. El Teatro Circo. ¡Buah! Aquello va a ser impresionante, sí señor. Y luego, lo que te decía, ¿tenéis fecha de publicación aproximada? Es decir, ¿primavera? Pues sí, aproximada sí, es marzo del año que viene. Estaremos en enero mezclándolo luego nos tomaremos también un descanso para también componer y para relajarnos nosotros para nuevas canciones. Y también, pues eso que es necesario un poco desconectar de todo después de todas las giras y ahora la grabación y las mezclas. Y luego volveremos a la carga en marzo con el disco y con nuevas fechas. El disco, promo y a partir de ahí fechas y festivales. A partir de ahí otra vez todo. Claro, la agenda pues se va ya empezando a llenar. Hay algún festival que por ahí se ha confirmado que no se puede decir, pero... ya te lo iba a preguntar. Vale, no, no se puede decir todavía. Eso queda en secreto. Vale, queda en secreto. Tiene que respetar, tienen que anunciarlo ellos o si no luego te canean. Vale. Eso luego lo decimos fuera de antena. Oye, pues que es un placer, como siempre, que estés en Corrientes Circulares. Que me alegro un montón de hablar contigo, que te veo nada en un ratito en el escenario porque acabo aquí, salgo corriendo para allá. Y nada, que ahora nos vemos, nos damos un abrazo y que disfruten mucho esta noche y sobre todo, de verdad, enhorabuena a todas, a la banda, a toda la gente que está participando en la preparación de ese pedazo de concierto que se espera para el 16 de diciembre, del cual daremos, por supuesto, cumplido servicio desde Corrientes Circulares, estaremos allí, lo contaremos y aparte iremos, o sea que de ahí no te libras de nosotros, ¿eh? Pues muchísimas gracias, Jorge, un placer siempre hablar con vosotros y nada, nos vemos ahora en un ratito y luego ya, por supuesto, el concierto de diciembre en Murcia. Algo haremos juntos para esa fecha, para contarlo bien. Oye, que te veo ya. Un abrazo muy fuerte y gracias por estar en Corrientes Circulares. Hasta pronto. Un abrazo, gracias. Chao. Casi resulta agradable. Tú lees, yo leo. Somos como una pareja de ancianos. Si fuéramos una pareja de ancianos, la mujer serviría té helado y galletitas. No tengo té helado ni galletitas. Una buena esposa iría a la tienda. Quiero el divorcio. Estupendo. Pues camino del abogado, compra té y galletas. The Core Means de François es un grupo femenino de Helsinki formado por las hermanas Emma y Mia Kempainen, que se encuentra desde ayer de gira por España con su grupo al completo para presentarnos su flamante disco Love and Nature. Y esta noche podrás verlas en la Sala Polo de Barcelona y mañana en el Café Anchoquia de Bilbao con temazos como este, Future Me, The Core Means de François. ¡Cielo divino! Este no sabe expresarse sin decir tacos. ¿Sabes lo que digo yo cuando tengo ganas de jurar? ¡Porras! Sí, me meto en el sobre. Me acuerdo cuando estaba yo en Granada. Y adulto estaba yo en Granada. Otro que se encuentra de gira es Fernando Alfaro, que estará el viernes 25 a las 8 de la tarde en el Aula Cultural de la CAN de Alicante presentando su nuevo disco publicado este año, La vida es extraña y rara. Camisa hawaiana de fuerza, Fernando Alfaro. Loco con su tema y cada loco en su isla de Elba. Camisa hawaiana de fuerza, así podré que es bastante larga y así por fuera tapa todo este amor que te puedo dar. Camisa hawaiana de fuerza, la fuerza que nos va a arrasar, porque estas flores raras de su estampado estampan toda la locura que te puedo dar. Y es que me vuelves loco de atar. Si tu amor me hace libre, porque no puedo irme, ni medio metro me puedo alejar. Cuando por la calle andas, revientan las fachadas y se van derruyendo viviendas y comercios. Subía de dos en dos los escalones de tu corazón. Si era una escalera de Esther, me daba igual. Crecido el pelo y la barba sin afeitar, se ha dejado barriga y su amiga la botella de tequila y su isla lo arrullarán. Camisa hawaiana de fuerza, la fuerza de un amor total. Camisa hawaiana para el fin de semana o para el fin del mundo, ¿qué será? Camisa hawaiana de fuerza, ni encadenada libertad. Si tu amor me hace libre, porque no puedo irme, ni medio metro me puedo alejar. Fin de semana con un fin de mundo, fue una locura total. Sálvese cada cual. Fin de semana como un fin del mundo. Fin de semana como un fin del mundo. Fin de semana como un fin del mundo. Si vuelve a tocarme, le reviento la cabeza, porras. Eso es. Corrientes circulares. Demos. Eres tan moderno y tan antiguo a la vez, como el fax y el teletexto, como una pulsera antiestrés. Eres un encanto de... Señor Mostaza es un grupo de Valencia que practica pop con mayúsculas, melodías clásicas que junto con sus buenas letras hacen de su música una combinación perfecta. Como se puede comprobar en el último disco que han publicado, Podemos Sonreír, del que hoy vienen a hablarnos de la mano de Luis Prados, la voz y teclados de Señor Mostaza en la sección Demos. Buenas tardes, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, muy bien. Nada, bienvenidos. Bienvenidos, Señor Mostaza, en este caso, grupo a Corrientes Circulares. Teníamos muchas ganas de que estuvierais aquí. Muy bien, muy bien. Me alegro, me alegro. Nada, aprovechamos que pasáis por Murcia este fin de semana. ¿Dónde tocáis el sábado? Pues tocamos este sábado en la sala 12 y medio. En la 12 y medio con José Filemón. ¿Lo tengo bien apuntado? Sí. Muy bien. Sí, exacto. Muy bien. En la, bueno, para los que nos seguís, que estáis ahora mismo en Alicante, Murcia, y os queréis acercar a ver al señor Mostaza, ya sabéis, en la sala 12 y medio, que creo que está en la avenida Ciclista Mariano Rojas 12, y sobre las 10 y media creo que estáis programados. Sí, exacto. Apertura a puertas 10 y media y, bueno, empezará José a las 11 y más tarde, pues un poco antes de las 12, iremos nosotros. Muy bien. Oye, Luis, estáis ahora con la presentación del disco, buena presentación, estáis girándolo ya, el disco que ha sacado Señor Mostaza este 2011, pero lleváis una trayectoria bastante larga. Vosotros lleváis desde el 2002, si no tengo yo mal apuntado aquí, girando, moviendo y sacando cosas. Sí, desde finales de 2002 empezamos a grabar el EP, el pianoforte. Lo que, bueno, hemos tenido una trayectoria así un poco, digo yo, guadianesca, porque siempre ha habido ciertos periodos en los que igual pues lo hemos simultaneado con otras cosas y bueno, pero sí, a lo tonto son ya te digo, 3 discos y medio y además muy densos, o sea, sí. con mucha información, sacamos disco cada cierto tiempo, pero cuando lo hacemos se nota. Sí, es que sí, este llevamos todo el año presentándolo, lo llevamos presentando desde enero. Uh-huh, por eso te iba a decir, sacáis cada más o menos así a ojo, el EP en 2002, luego Mundo Interior en 2005, Somos Poco Prácticos en 2008, este 2010-2011, en enero ya, Podemos Sonreír, y el año que viene hace 10 años, no te digo más, habrá que hacer algo, ¿eh? Sí, el año que viene somos mayores de edad. No sé, llevamos viéndonos el careto toda la vida, no sé qué vamos a hacer. Algo habrá que hacer. Oye, la gente que no conozca a señor Mostaza, que yo creo que los que escuchan Corrientes Circulares son más bien pocos, se encontrarán con Luis, que es un músico que ha girado y ha colaborado con casi todo lo mejor y lo más granado de la música nacional, desde Miguel Ríos, Fito... con M-Clan creo que también, en Murcia, murcianos has colaborado con ellos. Tu trayectoria también es larga, es lo que dices. Como señor Mostaza habéis aparecido y desaparecido, pero no habéis parado de crear o colaborar. Sí, sí, sí, además, claro, a medida que pasa el tiempo, pues claro, hacen más cosas y sí, la trayectoria se hace más larga. Pero bueno, siempre, sobre todo tanto yo como mis compañeros, siempre hemos intentado hacer cosas que, yo qué sé, que nos gustaran, ¿no? O sea, afortunadamente nunca han dejado de ofrecernos cosas de ese tipo, ¿no? De ese tipo de o colaboraciones o prestar tus servicios como músico, ¿no? Y sí, la verdad es que a lo tonto, pues sí, juntamos un currículum ahí. Pero vamos, siempre han sido cosas que yo creo que han estado muy bien. Pero bueno, la verdad es que al final nuestra atención se acaba centrando en señor Mostaza, es lo que sentimos como más propio, claro. Eso te iba a decir, que está muy bien el ir colaborando, pero sobre todo el trabajo que habéis hecho propio y vuestro. Colaborando, claro, porque es... Sí, eso te decía, colaborando siempre con Carlos Raya como productor, que veo que repites trabajo habitualmente con él. Sí, la verdad es que él siempre le ha dado un plus de calidad a los discos, pienso yo. Él es un... Al fin y al cabo es un poco fan nuestro, entonces, bueno, él en los últimos años ha adquirido una experiencia en estudio impresionante. Y ya era un guitarrista súper experimentado, pero se metió a fondo en esa faceta y la primera vez que él nos vio tocar en directo dijo que quería grabarnos. Y bueno, y a lo tanto, pues eso, hemos grabado 3 discos. No habéis parado, 3 discos ya, el EP y este Podemos Sonreír, que sobre todo... repasando tu carrera, quizás será un disco mucho más variado, por así decir. Va modificándose el mismo, o sea, la marca de la casa, señor Mostaza, pero utilizando mucho tipo de instrumentos, mucho más coros, quizás. Es un poco más variado que lo habitual. Sí, yo la verdad es que no lo sé, supongo que soy el menos indicado para eso. La mayoría de la gente dice que sí, que quizás es más variado, y lo de los coros está clarísimo, es en el disco en el que más partido le hemos sacado. Y también es cierto que yo intenté diversificar un poco, que de vez en cuando airear, ¿no? Airear el que solo fuera piano o guitarra, y bueno, intenté que hubiera cierta instrumentación, pues como, pues eso, hay canciones en las que están basadas en un arpa, otras utilizamos los clavecines, el banjo, y dentro de nuestro sonido, si es que tenemos uno, sí que intentamos que instrumentalmente fuera más variado, aunque a mí al final lo que más me urge hacer un disco es que haya canciones. Es fundamental en este caso. Me gusta también de señor Mostaza Grupo una cosa, bueno, anécdotas que se suelen contar, aparte de lo que es siempre el piano, el teclado que llevar de viaje, el que va girando, que no lo cambias por lo que he visto y por la suerte que he tenido alguna vez de verte, y que además lo tienes forrado en rojo. Creo recordar que es terciopelo rojo lo que tiene. Su historia es buena, ¿eh? Sí, tiene más historia, es que no da tiempo hoy, pero sí, es un terciopelo rojo. Una vez lo tuve que agujerear porque tuve una inspección de Hacienda y me pedían que tenía que demostrar que el piano era mío, y para ello necesitaba el número de serie. Así que tuve que ir un día con las llaves ahí al local a empezar a agujerear el terciopelo, a ver la placa donde estaba. No me lo puedo creer. Y el caso es que el piano este ha muerto, murió durante el último concierto de la gira de despedida de Miguel Ríos. No sé si se esperó o qué. Y lo tengo en Madrid, lo tengo que recoger, no sé si tiene arreglo todavía. Ahora voy con un piano suplente, pero también es rojo, ¿eh? No está forrado, eso sí. Eso sí, es rojo. Pero todo se andará. El otro era un Kawi MP 9000, ¿este cuál es? Sí, pero ahí ya eres experto, ¿eh? Porque... eso es que nos gusta. Además, que no se fabrica ya, claro. Por eso. Pues este es un Nord, Nord piano. O sea que está bien. Es de esos que de vez en me hace ilusión porque a veces lo puedo llevar yo solo. Eso te iba a decir, no son 30 kilos como el otro. No, este son 19. Bueno, entonces tampoco... Pesa más o menos lo mismo, pesa lo mismo que mi hijo. O sea, tampoco hay mucha diferencia. Luis, tenerte en Corrientes Circulares es un placer, y que el señor Mostaza esté en Corrientes Circulares, de verdad que es todo un honor. Este sábado, ya sabéis todos, en la avenida ciclista Mariano Rojas, en la sala 12:30, a las 10:30 empezarán con José Filemón, y luego señor Mostaza, lo que va a ser un conciertazo. Los que hemos tenido la suerte de verte es que ya lo sabemos, entonces yo recomiendo a todos que vayan a verte. Pues nada, bien, bien recomendado, muchísimas gracias. Nada, la gente que vaya a ver, imagino que la puesta en escena, la misma, sois cuatro, si no tengo yo mal recuerdo, igual, piano, la base de siempre. Sí, es piano, guitarra, bajo, batería. Vale, perfecto. Pues. Tres coros y dos gafas. Pues una presentación perfecta, piano, bajo, guitarra, batería, tres coros y dos gafas para ver... Y muchos acordes. Para ver uno de los conciertos más divertidos y más instrumentales y más pop que se pueden ver ahora mismo, y del que la gente va a salir seguro con un buen rollo y una sonrisa insustituible. Que la gente salga diciendo que podemos sonreír, seguro, Luis, podemos sonreír sin lugar a dudas, buen título para el disco. Pues nada, me alegro, eso espero, que venga la gente el sábado. Nada, oye, gracias a ti por estar en Corrientes Circulares. Yo esto ya lo dejo en el aire. Cuando vengas de camino, sea esta semana, otra, que estamos cerquita, acércate al estudio, anda, y hacemos un acústico aquí también. Muy bien, lo tendré en cuenta, venga, muy bien. Invita estás, ya no te lo diré más veces, ¿eh? Con las veces, vale, que nos crucemos, pero vamos, que invitado estás, ya no hay que repetirlo muchas veces, ¿vale, Luis? Muy bien. Oye, muchas gracias, venga, por estar en Corrientes Circulares, un abrazo, chao. Un abrazo, venga, hasta luego. Eres tan moderno y tan antiguo a la vez, como el fax y el teletexto, como una pulsera antiestrés. Eres un encanto de persona y también una bestia antisocial, una curiosa forma de ser. Se aporta y todo el mundo lucha por ello.

Siempre haces lo mismo. Te obsesionas con una idea absurda y haces de esa idea una montaña. Mencióname una vez que haya hecho eso. ¿Qué me dices de lo de instalar un GPS en tu basura porque creías que unos espías norcoreanos te robaban tus garabatos? Haré de menos en septiembre. Verano muerto, veré a las chicas pasar, será... Y siguiendo con las giras, la del Fluido García, el nuevo trabajo de Sidoní llevará a los catalanes hasta la Joy Eslava madrileña el próximo jueves 24, haciendo parada para demostrar en directo por qué son una de las bandas del momento, el aullido Sidoní. Hola, soy Jesús Senra y envío un saludo muy fuerte y un abrazo enorme a todos los oyentes de Corrientes Circulares, un programa de putísima madre y al que deseo todavía más suerte de la que tiene. Un abrazo muy grande. De las alitas de pollo que asegurabas que eran de humanos. Y de lo de la extraña nube que te estaba siguiendo por toda la ciudad. Y de lo de aquella vez que te pusiste una camisa mía y creías que habías vuelto a crecer. Te he dicho una vez, vas a tener que agudizar tu capacidad auditiva. En el mundo de la música es relativamente frecuente encontrar la unión de miembros de diferentes bandas que se juntan para un proyecto común. A estas nuevas bandas se les suele denominar superbandas. Pues bien, a los protagonistas que hoy tenemos en el estudio de Corrientes Circulares sí que podemos llamarla superbanda. Después de una gira conjunta donde interpretaron versiones de algunas de sus canciones favoritas, los Coronas y Arizona Baby han sido reconocidos como una de las mejores giras del año. Esto motivó que de Dos Bandas y un Destino, como se conoció ese proyecto de gira, hayamos pasado a Corizonas, una verdadera superbanda. Bienvenidos Javi Bielba, Javi Vacas, David Crae, Rubén Marrón, Loza, Fernando Pardo, Eugeni, bueno, bienvenidos todos al estudio de Corrientes Circulares. ¿Qué tal? Hola. Bueno, para empezar y antes de arrancar, es un honor tener en Corrientes Circulares hoy a Corizonas. Sé que no estáis dando muchas entrevistas acústicas, con lo cual es un honorazo teneros hoy aquí, porque además, y no os peloteo, sois uno de nuestros grupos favoritos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, empezamos bien. Oye, ¿cómo surge, lo primero, Dos Bandas sin Destino? Porque Arizona Baby ya ha estado en Corrientes Circulares, los Coronas los hemos pinchado mucho en Corrientes Circulares, pero de repente, el año pasado, surge la posibilidad de unir las dos bandas para una gira conjunta. Eso ya fue un boom y fue una novedad no muy habitual en el territorio nacional, con lo cual, para los que nos movemos en este mundillo, fue algo flipante. Y sobre todo viendo el resultado. Los que hemos tenido la suerte de ver esa gira, ya decimos que ha sido de las mejores del año y de hecho estáis nominados, entre otros en Rolling Stone. Con lo cual, ¿cómo surge esa idea, ese proyecto? El que quiera. Bueno, empiezo yo, por ejemplo. La verdad es que, bueno, yo soy el uno de Arizona Baby. Entonces, así los oyentes entenderán. Todo lo que digo. ¿Por qué? Porque ahora me refiero a los Coronas, que es un grupo del que nosotros pues siempre hemos sido fans, igual que vosotros, ¿no? También nos gustan mucho y bueno, pues nos íbamos siguiendo la pista. Ellos también nos fueron conociendo y coincidiendo en conciertos, festivales, demás, pues ya empezó a forjarse un poquito la idea de quizá ir más allá de la mera colaboración, que eso sí que es más habitual entre grupos, ¿no? Te juntas y te tocas algún temilla, cuando compartes cartel y hay buen rollo y tal. Pero en este caso se fue un poco más allá y ya empezamos a plantear la opción pues de preparar un EP de 4 versiones. Eso se hizo, luego de ahí ya se desarrolló una gira donde se fueron añadiendo más versiones, que se iban sacando prácticamente en pruebas de sonido, y donde cada vez fue habiendo menos lugar para cada banda por separado y progresivamente se fue llevando el espectáculo hacia algo mucho más de terreno común, ¿no? Y que estuviésemos todos ahí en el escenario. Entonces, bueno, todo eso creo que ha forjado un sonido que propiciaba luego poder hacer un disco como The News Today que venimos aquí a presentar. Así fue un poco la historia. De repente, una gira que aglutinó un sonido realmente espectacular, desde el sonido surf rock, desde el rock más country, aunque tocáis todos los palos del rock, los dos grupos, surge Dos Bandas sin Destino. Y después de esa gira, en verano pasado, en Low Cost, tuvimos la suerte de estar con vosotros, de ver un conciertazo que ya dijimos que era de lo mejorcito que habíamos visto en todo el festival, y además así fue, y reconocido públicamente por muchísimos medios, y justo en julio también nos llega la noticia de que estáis empezando a grabar un disco de forma conjunta y no de versiones, sino que ya de temas propios. Ese proyecto es el que hoy tengo en mi mano, que es The News Today, del cual llevamos hablando 2-3 semanas en Corrientes Circulares, tanto en la web como en el programa, os hemos pinchado y hoy estáis aquí. Ese proyectazo ha sido como muy rápido, porque claro, estamos hablando de julio y estamos hablando de que en noviembre ya lo teníamos en el mercado. Sí, la verdad es que se hizo lo que es hacer el disco propiamente dicho, prácticamente incluyendo hasta el arte de la portada, se hizo en casi un mes y algo, lo que es julio y poco más. Ya luego, bueno, se acabó de mezclar a lo mejor en agosto, pero vamos, sí, fue julio. Todo muy rápido, todo. Fue muy rápido, nos metimos en el local de ensayo una vez que tomamos la decisión de hacer algo común, de hacer algo propio de canciones originales de ambos grupos y probar la posibilidad de ver qué surgía, ¿no? Porque bueno, en la gira habíamos hecho muchas versiones, había muy buena química y queríamos tratar de aprovechar esa química para dar un paso más. Nos metimos en el local, en 4 días sacamos todas las canciones del disco, la semana siguiente hicimos un ensayo general de esas canciones y a la siguiente semana nos metimos en el estudio, con lo cual ha salido algo muy fresco, no hubo tiempo para darle muchas más vueltas y luego enseguida pues ya nos pusimos a mezclar con el arte y en un periodo total de un mes, en agosto estaba terminado y en fábrica. A mí me sorprende a la hora de componer, claro, soy muchísimos, entonces a la hora de componer, ya no solamente las letras, sino la música, realmente la facilidad que habéis tenido de organización, imagino que ese no sé, esa empatía que habéis sentido entre vosotros, esa forma de coordinaros a la hora de trabajar, que ya se veía en el escenario, y en el escenario los que estábamos debajo o detrás, lo hemos ido percibiendo todo este tiempo, todo este último año, realmente se transmite en un disco lo que estaba diciendo Javi, muy fresco y quizás de lo más rockero que se ha oído en tiempo. Y mira que con Vinila estábamos hace nada, 3 semanas o 4 aquí, y nos estaba diciendo, oye, que rock y rock del bueno, y atento a lo que viene por detrás, que lo publican ya, ¿eh? O sea, que incluso entre el resto de compañeros de... Sí, Vinila además es fan nuestra y hay muy buen rollo con ellos y con la Cuidados y tal, sí, sí, sí. Es cierto que entre el resto de compañeros de profesión sí que estaban todos un poco pendientes de decir, oye, que el rock vuelve y vuelve con fuerza y está aquí la gente... El rock y el rol, y todo. No me refiero a Dragones y Mazmorras, sino a lo que le falta al rock muchas veces. Que es esa parte de roll. Sí, hay que mover cadera, hombre, hay que mover cadera. No. Luego, a la hora de organizaros, ¿os habéis sentido muy cómodos? Es decir, ¿Coronas ha aportado mucho a Arizona? ¿Arizona ha aportado mucho a Coronas para crear esta banda? ¿O ha sido todo...? Yo en The News Today he visto que Arizona ha estado más en composición y Coronas más en producción. Yo creo que el sonido en gran parte se debe a ellos, el sonido que hay aquí. Ya no solo porque sean más número de músicos, sino porque además su experiencia aquí ha pesado, en el sentido de que a lo mejor tienes un sonido en la cabeza y a lo mejor Rubén o yo, que no tenemos tanta experiencia como ellos, a lo mejor tardamos mucho más tiempo que ellos en encontrarlo, ¿no? Eso ahorra mucho tiempo, sobre todo en el caso de un disco como este, que se ha hecho de esa forma tan espontánea y muy a la melee, ¿no? Todos al estudio, todos a trabajar juntos y la verdad es que, por ejemplo, esa visión que ellos tienen después de tantos años de carrera, creo que ha propiciado que el que yo traiga una canción, por ejemplo, y funcione más rápido y mejor, pues eso es muy importante, la verdad es que... A mí me gusta que a la hora de hablar de rock and roll, no solamente os habéis bañado de los clásicos de siempre, desde Elvis hasta Beatles, sino que habéis ido mucho más a la parte underground. Que si Black Sabbath, que si, yo qué sé, Dead Kennedys, gente que quizás el gran público, Black Sabbath sí, pero Dead Kennedys quizás menos, han conocido o están conociendo gracias a ese tipo de influencia que luego se plasma en The News Today. A la hora de bañar The News Today de un halo de influencia, lo habéis tenido también muy claro. O sea, tocabais todos los palos del rock, el country, el surf, la psicodelia, todo lo que os ha gustado. Creo que no habéis dejado ningún palo sin tocar. Además dices muy bien lo que nos ha gustado, porque yo creo que todos los presentes aquí coincidirán en que todos somos muy abiertos a nivel de gustos y nos gustan muchas cosas distintas, siempre que prime el buen gusto, ¿no? Lo que nosotros entendemos por buen gusto. Digamos que la incógnita era qué iba a pasar una vez que dijésemos vamos a tratar de ponernos en común las ideas, ¿no? Eso es lo que era un poco por descubrir, porque realmente el concepto del disco y el sonido un poco del disco también lo teníamos bastante claro, a dónde queríamos llegar con esto, qué tipo de influencias queríamos plasmar. Lo difícil era traes una idea y al local, ¿no? Cualquiera de los que aquí estamos, que es un poco lo que hemos hecho, como si te fijas en los créditos hay canciones de todos, ¿qué surge una vez que empecemos la colaboración? ¿Qué letra, qué idea va a desarrollar el señor Bielba o qué idea de arreglos, de partes de la canción, de intención de la canción, rítmicamente, melódicamente, le vamos a dar entre todos? Entonces, pues aquí ya hemos despejado la incógnita. Esto es lo que ha surgido, ¿no? Este es el pedazo de disco de Corizonas. Oye, antes de que, yo lo veo con todos los instrumentos preparados, ya los estábamos oyendo, antes de que empecéis a tocar, una última pregunta que me interesa, el tema del local de ensayo. ¿Lo compartíais ya antes o ha surgido a raíz de la gira, empezasteis a decir vamos a juntarnos en un solo local? Nos juntamos normalmente en el local de los Coronas, que en el que tenemos montado todo el equipo, y es más sencillo porque Javi y Rubén pues vienen con una guitarra acústica, con lo cual es más cómodo para todos, pero bueno, es algo prácticamente irrelevante. Claro, no, sí, lo decía porque como Javi y Rubén sí que sé que están más en Valladolid y que luego bajan para Madrid y se van moviendo, por eso... Estamos haciendo ricos a los de Renfe todo el día. Exactamente. Claro, es que estamos hablando además de dos pedazos de bandas, pero que además ni siquiera estáis en la misma ciudad. ciudad. O sea, aunque sí que es cierto que estamos cerca, son 2 horas en Renfe, vamos, más o menos. Bueno, no se la ve, que es una... Claro, sí, yo bueno, desde aquí les hago un llamamiento, que se enrollen y nos hagan un bono de descuento o algo. Que ya va siendo, la verdad, Javi. Bueno, os veo preparadísimos. ¿Qué tenéis preparado para hoy, para la gente de Corrientes Circulares? Bueno, pues vamos a hacer aquí un poco en plan jam session, como que estuviésemos en el parque con las acústicas y los colegas. Vamos a hacernos aquí... Eso mola, ¿no? Ese enfoque. Vamos a hacer la primera canción del disco. Hey, hey, hey. Las noticias de hoy. Así que bueno, a ver qué tal nos suena. Pues impresionante, como siempre. Hey, hey, hey, The News Today, Corizonas. Hey, hey, hey, have you heard the news today? Millions of people don't know what to think or say. And no congressman will ever dare to tell them the truth. Hey, hey, hey, can't believe what they said. The 7 trumpet truth of some yesterday. And the preacher man can save us all from burning in hell. There's some people in jail that regret what they've done. As the sun sets again through the bars of their cells are gone. There's still people out there that not seem to care. If they harm anyone with the lies that they sell. They didn't want to know. Hey, hey, hey, have you heard news today? Millions of people don't know what to think or say. And a guy in a suit says they will sell you blood on the trip. Hey, hey, hey, can't believe what they you said. Businessman who's gone with 3 of them in his room. There's some people in jail that regret what they've done. As the sun sets again through the bars of the cells are gone. se me ha resbalado el huevico por ahí, un par de veces. Pero bueno. Cuando decimos eso de bravo, bravo. Bien. Impresionante, qué gustazo teneros en Corrientes Circulares, impresionante cómo suena Corizonas. Oye, el proyecto surge a partir de dos bandas y un destino. Luego ya tenemos por fin The News Today con canciones nuevas. Pero ¿en qué momento exacto es cuando dijisteis vamos a crear canciones nuevas? ¿En qué momento fue en la gira? ¿Fue antes, en el proyecto? Fue cuando había que acabar la gira. Precisamente cuando llegaba el momento de terminar la gira de dos bandas y un destino y que cada grupo volviese a sus quehaceres, que los Coronas volviesen a lo suyo y nosotros a lo nuestro, Arizona Baby, pues como que nos daba pena ya pues partir peras, ¿no? Y dijimos, es que además es desaprovechar no solo una química, sino un sonido de grupo que habíamos desarrollado, ¿no?, a lo largo de esa gira precisamente, con lo cual creo que, bueno, para todos era interesante continuar o alargar la aventura, ¿no? O ir un paso más allá. Vamos, que hubo cariño. Se puede decir así. Teníamos que aprovecharlo. Si de repente fue el momento, porque estos momentos no sabes cuándo se van a volver a repetir. O sea, realmente te juntas con otra gente y cada uno tiene su proyecto en marcha y hasta qué punto vas a estar más tiempo o menos tiempo, nunca se sabe, porque es una cuestión puramente de ganas de hacer cosas. Entonces, pues aprovechar este momento y sacar un disco de canciones, por darnos el gustazo, era lo que queríamos hacer. Sí. Oye, a mí me han gustado comentarios que me llegan estos días, aprovechando la gira de Corizonas, como gente que ve vuestros conciertos, y literalmente he hablado de gente de público, pero gente también de los dueños de las salas, de esto es historia del rock. O sea, así de claro y de rotundo nos está llegando, es fácil, se puede ver en las redes sociales, en Twitter y tal, los comentarios. Realmente lo estamos viviendo así, desde este lado de la mesa. Vosotros como músicos estáis en una banda, que sois los que estáis currando y dando el callo en el escenario y moviendo toda la obra que habéis creado, pero lo que se percibe como feedback es exactamente eso, historia del rock. Realmente hacía mucho tiempo que en España no se vivía un momento rock and roll, Javi Bielba, casi tan grande como el que se está viviendo ahora. Y parte de esa maquinaria, la parte más importante quizás sois vosotros. Hombre, es cierto que ahora en lo que es el panorama independiente nacional, sí que se ve que hay más rock and roll, ¿no? Quizá ha habido una época en la cual primaban las propuestas de tipo más electrónico, pop, y eso está muy bien que esté ahí, pero también está muy bien que esté el rock and roll, ¿no? Sí. Que independientes hay muchos estilos musicales y en el rollo independiente cabe, yo creo, que todo tipo de sonidos. Entonces, bueno, nosotros por nuestra parte, cuando hicimos la gira de dos bandas y un destino, aparte de probarnos el gustazo y plantearnos un reto, también era un poco quizá esas ganas de aportar un granito de arena, que hubiese más rock and roll en la escena independiente, al menos, pues bueno, en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, si eso ha servido para que la gente abra un poquito sus oídos y tengan la antena abierta a la mayor variedad, ¿no?, de sonidos, pues mejor, yo creo, ¿no? Además, hablamos de grupos como Leia Bautz, como Vinila, como Arizona o como Los Coronas y como Corizonas, que realmente es un grupo completamente distinto a Arizona. Rhytones, claro, y The Lipsticks, impresionante. Hay un montón de grupos, Midnight Travelers, hay muchos grupos muy buenos de rock y rock and roll, ¿no? Muy variado. De rock and roll. Y está claro que con la gira de dos bandas sin destino también nosotros hemos reivindicado una cultura del rock and roll. El que haya visto alguno de los conciertos habrá podido darse cuenta de que ahí detrás había una serie de imágenes que acompañaban y que daban un poco las referencias, el imaginario que nosotros hemos tomado para esas canciones, para un poco lo que queríamos decir. Películas de serie B, digamos, referencias cinematográficas y culturales que acompañan un poco nuestra visión del rock and roll. Entonces, pues vamos a ver que esto no es una cosa puramente, vamos a tocar unas canciones, ¿no? Hay muchas cosas detrás y de hecho en esta gira que también vamos a aportar de esa manera, ¿no? Es que además todo esto es nuestra vida, ya no solo a nivel profesional o a nivel de decir, bueno, tengo un grupo, toco, tal. Es que también, bueno, pues en nuestro tiempo libre también nos dedicamos a estas cosas porque es lo que nos gusta. Claro, es todo. Sí, además yo creo que la... Sí, además la gente que le gusta ir a conciertos o que le gusta comprar discos y tal, normalmente es raro que no tenga también algunos cómics por ahí, una colección de libros, que le guste ir al cine, que... Yo creo que son muchas cosas que van de la mano y que de algún modo u otro se acaban filtrando y nosotros hacemos porque se filtren en nuestra música, ¿no? Ese imaginario del rock and roll. Hay que decir que en este país esa subcultura musical siempre ha estado muy asociada a la cochambre. Nosotros, nuestra idea inicial era intentar separar las dos cosas y demostrar a la gente que no, que esto no era cochambroso. Hay que admitir que nos hemos equivocado. Somos una cochambre. Vamos a ver. Queríamos también eso, reivindicar un poco que el rock and roll es algo cool, ¿no? Y que bueno, pues que es divertido. Que no está pasado de moda. Que hay baile, que hay cachondeo. Que hay futuro. Presente y futuro. Exactamente. No solo pasado, ¿no? Parece que el rock and roll es todo el mundo de... Es que como antes, ¿no? Como antes y tal, los viejos rockeros. Claro, claro. No, ni viejos ni nada. Aquí hay chavales que les gusta el rock and roll. Claro que sí. Como nosotros, chavales. Chavales de rock and roll. Yo lo que digo es que viendo a Corizona lo que descubro es clase, o sea, directamente. O sea, pero no hoy que os tengo en el escenario o cuando he hablado con Javi por teléfono, que es amigo del programa y participa bastante, Javi Bielba, sino cuando os vemos en el escenario, cuando vemos un grupo como vosotros, como Corizonas, se ve clase en el escenario. Clase de cochambre. La mejor que hay. Oye, otra cosa importante, en el escenario, como dos bandas sin destino, sí que recuerdo, porque tuve la suerte de veros, y además en varias ocasiones, que cuidasteis muchísimo hasta el mínimo detalle, lo que hablabais antes de la parte visual, sobre todo también la imagen, ibais hasta uniformados, o sea, para que aquello fuera, pues eso, que erais 8 en el escenario, sí. Si no recuerdo yo mal, todos uniformados perfectamente, en plan, una currada brutal. Ahora, como Corizonas, claro, ya la cosa cambia. Claro, es que ahí también, como dice David Krah, eran los trajes de superhéroe, ¿no? Y era la forma de también diferenciarnos, de decir, son dos bandas, no una, y los que van de blanco y negro son los Arizona y los que van de rojo y negro son los Coronas. Pero claro, ahora, respondiendo a tu pregunta, con Corizonas, pues como decía David hace poco, ya toca quitarse el traje de superhéroe, quitarse el antifaz y revelar nuestra identidad real, ¿no? Ahora ya no es Spiderman, es Peter Parker. Ahora sois Peter Parker. Ya no somos los 8 fantásticos. Ahora sois verdaderos. Somos los 7 magníficos. 7 magníficos en el escenario. Oye, la gira de Corizonas acaba de arrancar. De momento tenéis cerrados un montón de bolos. O sea, hemos tenido la suerte de veros en Alicante, en Valencia. De aquí a final de año tenéis cerrado mucho ya. Espero que sí. Hombre, hay cosas. Aquí el señor Vacas sabe bastante. Hay un montón de cosas cerradas y luego también están ya confirmados festivales. El primer festival del año, que es el festival actual, en enero, el Día de Reyes en Logroño, y a partir de ahí, pues un montón de festivales, vamos a estar presentes en ellos y también en todas las salas del país. Eso es lo que queremos hacer. Y bueno, pues teníamos muchas ganas de salir a la carretera. Y realmente, digamos, los visuales, un poco la utilería de que vamos a llevar con la gira. Lo estamos ultimando, ¿no? Estos son los primeros conciertos y ahora estamos más centrados en un poco en las canciones. También tendremos en cuenta, pues oye, los espacios en los que estemos, ¿no? No es lo mismo tocar en un teatro, un auditorio o una sala más grande que una sala más pequeñita o un festival. Entonces, como siempre, creo que tenemos que ir pues adaptándonos al lugar y a las circunstancias, igual que aquí estamos en plan, como que estamos en el parque con las acústicas. Una ya en sesión. Claro, pues en salas más pequeñitas obviamente pues no hay lugar para una pantalla para poder llevar a nuestro videoartista, bueno, pero se intentará compensar por otro lado, seguramente haya más sudor o te pille más cerca al grupo, ¿no? O sea, quiero decir, yo creo que todo tiene sus cosas buenas, incluso hace que las circunstancias hacen que funcionen los repertorios pues de una noche a otra de forma totalmente distinta, ¿no? Ahora yo creo que es la temporada de salas, es la que hay que aprovechar, inmediatamente vendrá la de festivales otra vez. Yo que tuve la suerte de ver al señor Javi Vacas el año pasado en Low Cost, este verano os he tenido la suerte de ver también todos en Low Cost. Yo apuesto que seguramente el verano que viene os volveremos a ver como Corizonas en Low Cost, y esto es apuesta, ¿eh? No es noticia, es apuesta porque no hay nada cerrado, pero vamos, creo que no me equivoco mucho si digo que Los Tiros será uno de los festivales donde tenemos la suerte de veros. Y hablando de que decía antes el señor Javi Bielba que os ibais siguiendo, que era una cosa que al final teníais que descubriros y acabar trabajando juntos, hay una anécdota que a mí me gusta mucho, que es, bueno, por España os habéis seguido muchas veces, pero no solo en España, fuera, os habéis ido a México y al momento los otros. Alemania. En Alemania, en Berlín, vais a tocar unos y al momento los otros. Esto me lleva a la pregunta de, ¿os han dicho ya en subterfuge si vais a editar The News Today fuera de España y os vais a hacer gira también fuera? Como porque decía, es que os lo merecéis, ¿eh? Como decía aquel, estamos trabajando en ello. Bueno, veremos. Habrá que ver si se puede... Es pronto. Todavía es pronto para decirlo. La verdad es que estamos empezando a rodarlo por el territorio nacional y desde luego que, hombre, la intención es publicar el disco en el extranjero. El sello aún pues no ha dado noticias porque todavía no saben, ¿no? Están buscando la manera de poderlo hacer en las mejores circunstancias posibles. Muy bien, yo desde aquí ya animo a Carlos Uterfuge, al cual queremos mucho, ya sabes lo que tienes que hacer, Carlos, cúrratelo y sácalos también fuera de España, que es un grupazo. Oye, seguís preparados con todo y yo estoy encantado de teneros aquí. ¿Qué más tenéis preparado hoy para Corrientes Circulares? Venga, pues ya vamos a rematar con la canción número 8 del disco, que se llama Run to the River, corre hacia el río. Así que, ¿has visto? Lo he dicho a los Juan de Palos ahí, Run to the River. Pues Run to the River, corizonas. Vamos para allá. I gotta run to the river and wash my sins. que hoy esto es una gozada teneros en Corrientes Circulares. Oye, The News Today, un disco que habéis producido además los dos grupos, Coronas y Arizona Baby, que habéis grabado en Infinity por Belsega Brothers, lo decíamos en julio del 2011 en Madrid, y mezclado y masterizado por Daniel Alcover. Habéis hablado antes también del diseño de Abel Cuevas. Ajá. Así lo contamos todo. Sí. Pues es un honor haberos tenido en Corrientes Circulares. Antes de que os vayáis, queríamos tener un detalle con vosotros, porque ha sido también un honor teneros y ha sido un detallazo vuestro el acercaros. Entonces, os hemos preparado un regalo. Estuvisteis en Low Cost en julio, estuvimos en Low Cost con vosotros y nuestro compañero José Luis Martín, que nos graba todos los acústicos, ha preparado un regalo que queremos daros antes de cerrar esta entrevista acústica. Un segundo que vamos a prepararlo. Sí, señor. Toma ya. José Luis, todo tuyo, eres tú el que lo entregas. Pues nada, mientras lo vamos preparando, es un regalo que vamos pasando, lo tiene Javi Bielba en la mano. ¿Se puede quitar este papelito? Puedes quitar el papel, es un papel de regalo, se puede romper. Que lo oiga la gente. Se escucha cómo se rompe. Toma ya. Así es mío, no todo. Si no, si ya se ve que es para mí. Es para mí. Así aprovechamos la visita y os agradecemos. Bueno, para que los oyentes lo sepan, hay aquí 6 y 4, 10 fotazas aquí que se ha marcado la gente de Corrientes Circulares. JL Martín, nuestro compañero José Luis. Compañero. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Es un marco con fotos de vuestra actuación en Low Cost Festival. Habrá que ponerlo en el local cuando vayamos a veros, porque me lo han dado a mí, entonces ya yo os lo llevo a Madrid. No, te dejamos porque sales más que nadie. Pues chicos, este aplauso realmente es para vosotros. Gracias por haber estado hoy en Corrientes Circulares, Corizonas. Sí, sí. Gracias a vosotros. Gracias. Esto está especial. Corrientes Circulares, noticias. Y tras el acústico de Corizonas, ya tenemos en el estudio a nuestro reportero más vitaminizado y super mineralizado. Buenas noches, David Verdú. Buenas noches, Jorge. Buenas noches a todos. Oye, ¿qué tal ha ido la semana en el mundillo musical independiente? Como siempre, la semana en el mundillo independiente está muy, muy movida. Y esta semana además es una semana muy especial. Todos sabemos que tenemos encima las elecciones, a poco más de 2 horas de que llegue la llamada jornada de reflexión, en la que no se puede hacer campaña electoral. Antonio Luque nos propone una jornada de irreflexión, siguiendo el juego dialéctico que empezó con la publicación de Presidente la pasada primavera. Durante esta jornada, Antonio Luque pondrá a la venta en iTunes una versión de La Arenga de los Sindicatos Futuristas, el clásico de Aviador Dro, que casi 30 años después sigue vigente en su tema de reivindicación social. Pero la campaña presidencial del señor Chinarro no acaba aquí. Antes de sacar disco como Antonio Luque, como ya anunciábamos hace algunas semanas, el 28 de noviembre sacará el vídeo de Una llamada a la acción. Así que ya sabéis todos, una llamada a la acción. Antonio Luque, o lo que es lo mismo, a un señor Chinarro. Nos conocimos ayer, tú me invitaste a beber, yo te invité a no sé qué, tú dijiste que bien, y te hablé de poesía, por ver qué decías, que si es tontería, que sí, que no, habrá que hacer el amor. Llegó la luz al salón y vi tu sujetador, y en cada pezón una llamada a la acción. Me callaste la boca, dijiste te toca, mister don de lenguas, demuéstralo, habrá que hacer el amor por un mundo mejor, habrá que hacer el amor. Me extranjera, ven a mi vera, que te alabe el gusto. ¿Será que es primavera y tú aún soltera? ¡Qué error de bulto! ¡Qué patán! Me he explicado fatal. Así rimaba el profeta, torpemente con bragueta, en un mundo mejor, agarrar al piste. La vida es muchas veces triste, es repetición. Habrá que hacer el amor, porque nunca está hecho. Vi que cuando tú miraste al techo en un mundo mejor, habrá que hacer el amor. Amor. Más noticias, David. Parece ya una tónica en esta sección, pero toda la semana nos encontramos con una noticia de reencuentros de bandas o de separaciones. En esta ocasión estamos de enhorabuena. Una de las míticas bandas del rock británico, Black Sabbath, ha confirmado que se vuelven a unir con la formación original del guitarrista Tommy Iommi, el mítico cantante Ozzy Osbourne, el bajista Geezer Butler y el batería Bill Ward, para empezar una gira mundial y el lanzamiento de un nuevo disco. El primero de los conciertos será en el Download Festival de Reino Unido en junio de 2012, cuya venta de entrada se ha disparado después de esta gran noticia. Paranoid, Black Sabbath. Y este año ha empezado pronto la guerra de festivales, David. Sí, sí, la semana pasada el Festival Internacional de Benicàssim asaltaba con la sorpresa de uno de sus primeros cabezas de cartel, los regresados Stone Roses. Esta semana varios de los festivales de verano han empezado a reaccionar, sacando los primeros nombres y creando expectación entre sus seguidores. En efecto, esta semana ha sido el turno del Primavera Sound con la presentación de Björk para su cartel junto a nombres de altura del tipo de Jeff Mangum, Yo La Tengo, Codeine, Neon Indian y Other Lives, además de los americanos Guide by Voices. Algunos de estos artistas están confirmados para las dos ediciones del Primavera Sound, que recordemos se celebrará el 30 de mayo al 3 de junio en Barcelona y en Oporto bajo el nombre de Optimus Oporto Primavera Sound los días 7 a 10 de junio. Army of Me, Björk. siguiendo con la noticia anterior, en el Arenal Sound también ha puesto encima de la mesa algunas de sus bazas para este año. Tudor Cinema Club como cabeza de cartel extranjero y grandes y atractivos nombres de la música nacional como Lori Meyer, Sidonie, Corizonas, Annie B. Sweet, de La Fe y las Flores Azules y de Zombie Kids por ahora. El festival, que se celebrará del 2 al 5 de agosto en la playa de Burriana, Castellón, empieza con fuerza a presentar un cartel muy atractivo para el público nacional, siguiendo la fórmula casi infalible de música y playa. Para este año, la organización asegura que han solventado los problemas de infraestructuras del año pasado. Esto cada vez pinta mejor y seguro que pronto más de los grandes y veteranos festivales de nuestro país seguirán presentando cartel para goce del público. Si continúa este ritmo de crecimiento, auguramos desde ya una muy buena temporada de festivales de verano. ¡Qué ganas tenemos! What You Know, Tudor Cinema Club. Mira, cielo, estaba muy borracha y cometí un gran error. Hicimos mal en acostarnos. Suele ser el fin de una amistad. El sexo no puede acabar con una amistad. Nos estropea un helado echándole virutas de chocolate. Corrientes circulares. Agenda. Festival Urbano de Valencia, hoy viernes, Pony Bravo. The Subways y Laia Baus, hoy en la Sala Guagua de Valencia. Audio Spain en concierto acústico, hoy en la Sala Servicio de Moratalla. Amaral, hoy en el Centro de las Artes Escénicas de la Música de Salamanca. Manel actuarán hoy en Pamplona, en la Sala Movie. Secon estarán hoy viernes, como decíamos antes, en Estéreo Alicante y el jueves en la Sala Music Hall de Barcelona. Roxette en su visita por España hoy en el Palacio Vistalegre Arena de Madrid y mañana en el Sant Jordi Club de Barcelona. Lori Meyers continúan de gira hoy en la sala La Mirona de Girona y mañana sábado en la sala Cotton de Lleida. Fanfarlo en el ciclo Heineken Music Selector, hoy en Toledo en el Círculo de Arte y mañana en Cádiz en la sala Imagina con Hola a todo el mundo. Corizonas hoy en el Festival de Cine de Gijón y el miércoles 23 en la sala Rasmatar de Barcelona. Rusos Blancos hoy en sala Planta Baja de Granada y mañana en sala Obvio de Sevilla. Maika Makowski estará hoy en el Teatro Alhambra de Granada y el jueves 24 en el Teatro Leal de Tenerife. Nacho Vegas presentando su gira Cómo hacer crack en solo 6 pasos hoy y mañana en Plaza Condesa de México DF y el miércoles 23 de noviembre en la sala All Jacks de Guadalajara en México. El Columpio Asesino estarán hoy en la sala Mondo de Vigo y mañana en la sala Karma de Pontevedra. Vetusta Morla hoy en el Pabellón Multiusos de Cáceres y mañana en el Centro de Arte y Creación Industrial de Gijón, dentro de la programación de su Festival de Cine junto a New Young Pony y DJ Amable. En el quinto aniversario del Fotomatón Bar de Madrid actuará hoy David T. Guinzo y mañana sábado Modelo de Respuesta Polar, Fernando Alfaro y muchos más. Dorian estarán cerrando su gira de conciertos esta semana en la Sala Oasis de Zaragoza, mañana en la Sala Apolo de Barcelona y el jueves 24 en la Industrial Copera de Granada. Bigot actúa hoy en la Sala El Sol de Madrid. Mañana en Café La Palma de Madrid, Cosmonauta. Tachenko mañana en Tenerife en el Oca Festival, el lunes 21 en el Festival de Cine de Gijón y el jueves 24 en la Sala La Caja Blanca de Málaga. Cian mañana en la Casa Encendida, Madrid. En la Sala Matisse de Valencia también mañana, Coque Maya. Estereotipo el miércoles en la Universidad del País Vasco, Vitoria. Flick Foxys y Betty Bear estarán el jueves en la Sala Santana 27 de Bilbao. Y cerrando nuestra agenda, Los Coronas en Valencia en la Sala 3 el jueves 24 junto a Amaral. Y hemos llegado al final. No olvides que puedes seguir toda la actualidad musical de la semana y los concursos de entradas en nuestra web corrientescirculares.es. Los peores momentos llevas dentro un ángel negro que nos hunde a los dos. Como cada semana, los controles y producción, Luis Fernández. ¡Espartanos! A la redacción, David Verdú. Si tiene patas y pelo, lo cabalgo. Si tiene ritmo, lo bailo. En los acústicos, José Luis Martín. Están aquí. Y a los micrófonos, Jorge Fernández. No conoces el poder del lado oscuro. Porque soy igual que tú. Y para acabar, hoy terminamos con The Rat Tour, que esta misma semana estará en el martes 22 en la sala Rasmatas de Barcelona con melocotonazos como Sail Away. The Rat Tour, buen fin de y saludos circulares.